Buenas tardes. Pues, en primer lugar, como habéis recibido la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente, hay que justificar la urgencia de celebración de este pleno. Y como se comunicó en comisión informativa, estábamos pendientes de que Diputación abriera los plazos de adhesión de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y también de las entidades locales autónomas para adherirse al plan de activación profesional. Y esa convocatoria se produjo ya el 30 de septiembre y a partir de ahí, aunque daban 10 días para poder presentar la adhesión por los ayuntamientos, se nos pedía desde la Diputación a todos los ayuntamientos implicados que presentáramos la memoria, la adhesión en esta semana. Debido sobre todo a la planificación que tienen ellos con sus servicios técnicos, porque hay 2 días de fiesta local en Cádiz, tanto el día 7 como el 12, y para la presentación de todo este programa pues necesitaban más días para poder visualizarlo. Así que, en primer lugar, hay que votar la urgencia de este pleno y, por tanto, pues una vez explicado el motivo, pasamos a votación de la urgencia. Bueno, si alguien quiere intervenir o explicar su posicionamiento, sin problema. Pues pasamos a la votación de la urgencia. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Por unanimidad, muchas gracias. A continuación pasamos al punto que integra este orden del día, plan de activación profesional de la Diputación de Cádiz. Toma la palabra el señor secretario. Bien, la propuesta de acuerdo dice así. La Diputación de Cádiz ha aprobado la convocatoria de un plan de activación profesional publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 191 de 2 de octubre. De conformidad con dicha convocatoria, se dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el boletín, para la presentación de las solicitudes de participación y demás documentación requerida. De igual manera, la convocatoria establece que las peticiones de incorporación en dicho plan deberán realizarse mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el plan de activación profesional. Ante ello, y al amparo de la normativa de referencia, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, proponer a la Diputación Provincial de Cádiz que se incluya en el plan de activación profesional al municipio de Ubrique. Segundo, proponer a la Diputación Provincial de Cádiz la siguiente actuación para el plan de activación profesional. Se adjunta una memoria descriptiva y valorada de la actuación propuesta y que consiste en la rehabilitación de viviendas municipales en barriada 18 de julio. Y tercero, asumir el compromiso de cofinanciación de aquella parte no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada. Muchas gracias. Toma la palabra el teniente alcaldesa, concejal de urbanismo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Explicando un poco en qué consiste el plan de activación, ya lo anunciábamos brevemente en cuanto tuvimos noticias del mismo. Como decía el secretario, el 30 de septiembre se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de un plan de activación profesional que está enmarcado dentro de los fondos de cooperación local. Estos fondos tradicionalmente se venían llevando a excedente y la Diputación Provincial ha decidido que va a repercutir directamente en los municipios, en este caso municipios de menos de 20.000 habitantes o ELAs, entidades locales autónomas. En el caso nuestro, Ubrique, teniendo menos de 20.000 habitantes, se puede acoger a estos fondos que constituyen un montante global de 4 millones de euros, en los que, en función de la ponderación que ha establecido la Diputación, basada fundamentalmente en la población activa, población total y demás estándares, asciende actualmente a 189.702 euros, de los cuales se calculan en materiales 28.455,45, en contrataciones 154.006 euros con 52, en contratación técnica 6.754,60 euros, y un prorrateo de asistencia técnica de 486,42. El total, como digo, son 189.702 euros con 98. El cálculo medio, que como es normal, después habrá que hacer las particularidades, pero el cálculo medio es de 47 contratos. en 2 meses repartidos. Esta obra finalista y termina, está calculado los plazos, como decía la alcaldesa, de ahí la premura para que la obra esté terminada 31 de diciembre, como está dentro de unos marcos, un marco de cooperación, de unos fondos determinados, estos fondos tienen que estar ajustados y justificados a 31 de diciembre. De ahí la premura y que todo esto lo tengamos que hacer prácticamente en 2 meses. ¿Qué objetivos persigue el plan? Son 2 objetivos muy claros. Por un lado, y leo literalmente, satisfacer la demanda de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, a la vez que se mejora el historial curricular de los trabajadores de cara a la inserción en el mercado del trabajo ordinario, haciendo actuaciones en la red general de infraestructura, equipamiento, dotación de los aspectos públicos municipales y servicios de competencia municipal, con carácter general, necesaria, urgente e inaplazable. Este equipo de gobierno ha optado con este plan de efectuar las mejoras de las viviendas que este ayuntamiento tiene, conocida como Casas Nuevas o Barriada 18 de Julio. Yo creo que está sobradamente justificado todos los caracteres de este espacios públicos, competencia municipal, carácter general, necesaria, urgente e inaplazable. Poco más que aportar en este punto. Muy bien, muchas gracias. Toca la palabra el turno de intervención a los diferentes grupos. La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Gracias. El concejal ha dicho que habrá unas 47 contrataciones, ¿verdad? Y mi pregunta es, son para 2 meses. Se entiende que para 2 meses. Entonces, mi pregunta es, ¿este tipo de contratación, la duración de cada contrato viene marcada por diputación o se podrían hacer? Perdona, Pepi, eso, acércate el micro a la boca. ¿La contratación de 2 meses viene directamente marcada por diputación o se podría hacer contrataciones de 1 mes para que otras personas y otras familias? Las contrataciones vienen. Perdona, por ordenar un poco el debate. Mejor que intervengan el resto. Depende de su. Bueno, que si le parece, dejamos que intervengan el resto de portavoces y aclaramos todas las dudas que se susciten por parte vuestra. Y ahora, si hace falta un segundo turno de intervenciones, pues volvemos a conceder la palabra, ¿vale? El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Perdona, pues venga, continúe. Por otro lado, tengo que felicitar también que se haya optado por el arreglo de estas casas, de como bien ha dicho el concejal. Pues yo estoy al día de que mi grupo estaba haciendo un pulso muchos años y no se ha hecho nada con estas 8 viviendas, que por cierto decían que eran 6. Yo me alegro de que de una vez por todas se meta mano, como se suele decir aquí en nuestro pueblo, a estas 8 viviendas. Por otro lado, la justificación de carácter urgente que se está hablando aquí, también me gustaría que se concretase más cuando se habla de la importancia de la demanda social y las situaciones de extrema necesidad que la crisis económica ha provocado en cuanto a estas viviendas. Entonces, a mí me gustaría que se especificase un poquito más qué tipo de extrema necesidad, quién va a establecer estas necesidades, por ejemplo, las contrataciones, si nos vamos a reunir la mesa de contratación. Son muchas las dudas que tengo porque, claro, el personal de ejecución se entiende que no puede ser del ayuntamiento, pero el personal técnico de gestión lo mismo lo puede hacer. Esa es otra de las preguntas y entonces ese dinero destinarlo a otros operarios. En caso del ayuntamiento, yo me preguntaba, en este tipo de actuación no va a aportar ningún céntimo. Son muchas las me están viniendo las dudas. Un poco más, ¿para qué van a estar destinadas algunas de estas viviendas, sabiendo que hay violencia de género y temas que pillan urgente, que se concretasen un poquito más? Y por mi grupo, poco más. que me aclaréis y me... Muchas gracias. Muy bien, pues ahora el concejal de Urbanismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, atenderá las diferentes dudas. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, pues nuestro grupo también tenemos bastantes dudas, ¿no?, a este respecto. Lo primero, ¿por qué este tipo de actuaciones en esta vivienda? ¿Qué se va a hacer exactamente con 28.000 euros, que nos parece bastante poco en materiales, sobre todo si estamos hablando de rehabilitación de una vivienda, ¿no? Más aún si estamos hablando en concreto de 8 viviendas. Y sobre todo, pues, cuáles son los criterios de contratación que se van a seguir, no solamente los criterios de contratación, sino también, pues, bueno, en definitiva, que nos den información, que también es culpa nuestra por no haber venido a ver el expediente, ¿no?, que partimos de ahí, pero debido a la urgencia y demás, pues tampoco nos han surgido dudas. Aún así, nosotros vamos a votarlo favorablemente. Sabemos cuáles son las necesidades que tiene ahora mismo el ayuntamiento de urgentemente, pues, llevar esto a pleno para que se apruebe. Vamos a darle este voto de confianza al equipo de gobierno y en el momento en el que nosotros tengamos ocasión nos vamos a pasar por el ayuntamiento para ver el expediente expresamente y para que nos expliquéis, pues, todos y cada uno de esos criterios de contratación y todas las dudas que nos surgen a este respecto, ¿no? Y una vez que tengamos eso, pues haremos nuestra valoración en el siguiente pleno y demás. Pero ya de entrada, lo que sí vuelvo a insistir, que vamos a votar favorablemente, vamos a daros ese voto de confianza a pesar de todas las dudas que tenemos y sobre todo originado por la premura esa que tenemos de aprobar este plan o la adhesión a este plan lo antes posible, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, buenas tardes. Decir que toda subvención que venga de la Diputación para Ubrique, por supuesto que el Grupo Popular va a votar favorablemente. Entendemos que ya han hecho muchas de las preguntas los demás portavoces, ¿no? El tema de la contratación, si realmente, bueno, se va a hacer a través del SAE. Entendemos que la cuantía de personal también es importante, son 154.000 euros. Entendemos que la cuantía para materiales, y teniendo información también de que posiblemente aquellas 8 viviendas necesitan un importe bastante más elevado en cuanto a materiales. Y, por supuesto, como bien decía el portavoz anterior, tenía que haber pasado también a tener más información, pero sin duda, como digo, toda subvención que venga para empleo y para inversiones para Puerto Ubrique, pues el Grupo Popular votará favorablemente. Muy bien, muchas gracias. De nuevo el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, bueno, por empezar por la pregunta. Bueno, la primera planteamiento que hacía era el tiempo de contratación, ¿verdad?, de las personas. En principio está estipulado para 2 meses, pero claro está, entre el personal que habrá que contratar, no todo el mundo serán peones de obra, como todo el mundo puede comprender. Habrá oficiales, habrá electricistas, entiendo que fontaneros, y cuando los servicios técnicos entren un poco más en detalle para establecer el proyecto, te lo puedo aclarar un poco mejor para cuantificar los periodos que estará cada persona, ¿vale? Pero que, como te decía, la cantidad de personas haciendo un cálculo muy burdo en cuanto a una media sobre el salario mínimo interprofesional, pero como es lógico pensar, hay personal cualificado que traslada la media para un lado o para otro. La extrema necesidad, bueno, lo dice el registro de demandante de vivienda. El registro está prácticamente como una foto fija y obviamente hay que darle respuesta. Estamos obligados a tener este registro moral y legalmente y sobre todo a darle movimiento, con lo cual la demanda y la urgencia también creo que está justificada. Que si el ayuntamiento va a poner un céntimo, pues seguro que sí, va a tener que poner más de uno, porque los materiales, como todos estaremos de acuerdo, es un 15% sobre el montante global, que parece poco. Porque no olvidemos que uno de los objetivos que decía era mejorar la capacidad curricular del personal, es decir, meter en el perfil de cada profesional que pueda participar del mismo, meter meses de experiencia de trabajo. El foco del proyecto está en la mano de obra y el material es un 15%. A todas luces parece que se va a quedar corto, vamos a intentar ajustar todo lo que podamos para que con el propio plan podamos cubrir la mayoría de las necesidades, pero parece ser que algo habrá que poner. El criterio de selección, me decía el portavoz del Partido Andalucista, el SAE, marca claramente que hay que hacer una convocatoria con una selección, si no me equivoco, de dos personas por puesto, manteniendo una persona en reserva por si hubiese la necesidad de tirar de ella. Y creo que he hecho un repaso muy... No sé si me he dejado algo, alguna duda que os pueda adelantar. Aquí en la publicación de la de lo que es la convocatoria, aparecen determinados, es el boletín oficial de la provincia del 2 de octubre, como bien apuntaba el secretario, y establece los criterios de prioridad para las contrataciones. Es decir, es la propia Diputación la que establece las personas desempleadas que se podrán ver beneficiadas por este plan. En ese sentido, y como bien explicaba el portavoz socialista, se hace una convocatoria a la oficina del SAE, que mandará dos candidatos por puesto, y luego esa selección se hará a nivel técnico en el ayuntamiento, donde se deberá de tener en cuenta las siguientes cuestiones. Hablan de criterios de prioridad para la selección de las personas desempleadas y concretamente tendrán prioridad absoluta los miembros de una misma unidad familiar o de convivencia con menores a cargo, en la que todos sus miembros se encuentren en desempleo y sus ingresos procedentes de prestaciones, rentas o pensiones y atendiendo a nivel de ingreso en reparto per cápita. La única limitación a dicha prioridad es que no podrán ser beneficiarios del plan dos miembros de una misma unidad familiar. Y una vez discriminados las personas o los candidatos por este criterio prioritario, se tendrán otro tipo de criterios como la situación socioeconómica de los trabajadores y trabajadoras y de su familia, la no percepción de prestaciones ni subsidios por desempleo y los requisitos de cualificación, titulación, edad o cualesquiera otros establecidos por la entidad local. Es decir, que nosotros, una vez que establezcamos el perfil de los 47 candidatos que vamos a hacer en oferta genérica al SAE, se establecerán criterios técnicos debido al perfil concreto de cada uno de los puestos de trabajo y luego lo que se aplicará una vez que llegue a este ayuntamiento la propuesta de la oficina del SAE de dos personas por puesto, lo que aplicaremos serán los criterios prioritarios que se establece la Diputación, que con carácter general serán desempleados de larga duración y familias que tengan menores a cargo y que no haya ningún ingreso en la unidad familiar. Eso con carácter general, ¿vale? Y luego, en cuanto a la cuestión también que estabais planteando de la partida de personal técnico, nosotros vamos a valorar si esa partida de personal técnico tiene que ir dirigido a lo que es el soporte de justificación de este plan concreto a la Diputación, que como sabéis ellos lo resuelven con una asistencia técnica que repercute el coste en todos los municipios beneficiarios, y nosotros sabemos que la contratación de este número elevado de personas va a generar una serie de justificaciones que vamos a tener que tener alguna persona seguramente exclusivo para ese trabajo. Otra cuestión también que se planteaba, el motivo de, creo que era el portavoz andalucista, de por qué se ha propuesto esta acción. Creemos que porque cumple todos los requisitos que la convocatoria contempla y porque creemos que más que nunca, en este caso, el beneficio a la comunidad pues repercutiría en familias que están pendientes de poder acceder a una vivienda y que el ayuntamiento lleva muchos años con un parque de vivienda municipal sin construirse nueva vivienda y estancado. Solo hablamos, si no recuerdo mal, en torno a las 5 viviendas libres y desocupadas que están en esa zona, pues son 5 viviendas que podremos poner en el mercado de lo social, que significaría su adjudicación futura a través del registro de demandante, como establece la ley, en función de criterios sociales, como todos conocen. No sé si habrá alguna duda más que se nos haya quedado, y si queréis algún tipo de aclaración, pues toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Vaya, se entiende aquí perfectamente que tanto el personal de ejecución como el personal técnico, lo que es la seguridad social, todos los gastos, están aquí el 21% que se hablaba de con el IVA incluido de materiales, 28.455, personal de ejecución 154.006, personal técnico 6.754,60. Ahí están ya incluidos todos los gastos y demás. Vale, muchísimas gracias. Una última cuestión que tenía la impresión que algo se me olvidaba en cuanto a la disponibilidad de este plan para el material. Como se ha explicado, se permite un 15% del presupuesto poder destinarlo a material. Es obvio que las necesidades seguramente de material para esta actuación va a ser mucho mayor, pero el ayuntamiento entiende que si tenemos que poner recursos desde el ayuntamiento para terminar la culminación y mejora de estas viviendas y poner la disponibilidad de las familias de Ubrique, pues no lo valoraremos, lo presentaremos a los grupos, estaréis perfectamente informados de todo el desarrollo y ejecución del plan, pero si hay que aportar algo para materiales desde el ayuntamiento, pues lo haremos, como es lógico. Si no hay ninguna petición de palabra más, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Y se levanta la sesión.